Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estoy aquí en Santa Ana, vivo en Santa Ana, y estoy grabando la Biblia diaria. Es un poco tarde, son las 10 ahorita, me agarró la tarde para grabarla. La semana pasada estuve bien ocupado y no pude grabar mucho, nada más grabé dos veces. Y como que no quiero que se me haga mala tendencia esa, porque hay que darle prioridad a las cosas de Dios y las cosas de Dios. Grabamos un show ayer, el show que grabamos en vivo todos los domingos. Y el tema era de las depresiones que la gente pasa en estos días festivos, ¿no? Pero yo les contaba a ellos que yo sufro de depresión. Es algo de familia, yo creo, porque yo he hablado con mi hermano y él sufre lo mismo también. Y no es falta de recursos, no es falta de nada, porque algunas veces he tenido todo lo que una persona pueda desear y me siento como que la vida no tiene sentido. Y una de las maneras que yo le estaba diciendo a la gente es que para mí, cuando yo me siento así, es un indicador de que me estoy alejando de Dios. Tal vez estoy trabajando mucho, tal vez estoy haciendo otras cosas y me estoy alejando de lo que es más importante en mi vida. Y me acerco más a Dios y me ayuda. So, tal vez como a Pablo dice que le mandaron un aguijón para porque Pablo fue uno de los profetas que vio muchas cosas, que vio el cielo, vio el tercer cielo. Y so, para que no se enseñoreara o le agarrara mucho orgullo, le mandaron este aguijón en la carne. Muchas veces Dios usa estas cosas para glorificarse. Ese no es el propósito de Dios, ¿me entiende? Pero como usted sabía, el propósito de Dios no era de que nos rebeláramos contra Él, pero nosotros pagamos las consecuencias de muchas cosas, ¿me entiende? Vamos a seguir leyendo, estamos en Ezequiel capítulo 17 y dice: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propongo un enigma y relato una parábola a la casa de Israel. Y dirás: Así dice Jehová al Señor, un gran águila de grandes alas y de largos miembros, lleno de plumas diversos colores, vino al Líbano. Y todo el collo del cedro arrancó el más alto de sus renuevos, y lo llevó a la tierra de comerciantes, y lo puso en una ciudad de mercaderes. Tomó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y creció y se hizo una vid de mucho ramaje, baja de estatura, que sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó renuevos y echó sarmientos. Y hubo también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser recargada para ella por sus surcos de plantío, y en un buen campo junto a aguas abundantes fue plantada para que echase ramas y llevase fruto y para que fuese vid robusta. Di así dice Jehová: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, y todas sus hojas lozanadas se secarán, y no con gran poder ni con mucha gente para arrancarle de sus raíces. He aquí que yo, estando plantado, será prosperado, no se secará del todo. Cuando el viento soplare, la tocaré, y en los surcos de su verdor se secará. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Di ahora la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Aquí él está explicando lo que significa la parábola. Y si acuerdan, Jesucristo era alguien que usaba mucho las parábolas para enseñarle a las gentes. Entonces aquí el profeta está hablando de las águilas. Muchas de las gentes que creen en la profecía creen que está hablando de los Estados Unidos, porque el símbolo de los Estados Unidos es una águila. Pero abajo vemos la interpretación de lo que Dios está diciendo y lo que significan los símbolos. Y dijo: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó el rey y sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también de la simiente del reino e hizo pacto con él, y él trajo a juramento. Y tomó a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuvieran en ella. Pero se rebeló contra el viento y sus embajadores a Egipto, para que les diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperada? ¿Excavará el que hace tales cosas? ¿Podrá romper el pacto y escapar? Y vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del que él hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con el rompío, y no con grande ejército ni con mucha compañía, para que el faraón en la batalla, cuando fueren a baluarte y edificasen bastiones para cortar muchas vidas, por cuanto menospreciaron el juramento para invalidar el pacto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice Jehová el Señor: Vivo yo que el juramento es mío, que no menospreció, y mi pacto que ha quebrantado, haré recaer sobre su cabeza, y extenderé sobre mi red, y será preso en mi malla, y lo haré venir a Babilonia, y allí estará a juicio con él y con su prevaricación, con que contra mí se ha rebelado, y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a espada, y los que quedarán serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo soy Jehová y he hablado. El águila es el rey de Babilonia, creo el que los conquista, y la viña son los reyes que están en ese tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba el último rey que le sacan los ojos. Que le sacan los ojos. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ese era el rey que Dios lo lleva. Sedequías. Creo que era Sedequías. Y que Dios lo lleva y él trata de escapar yéndose a Egipto. A mí lo agarra a Babilonia y lo lleva y mata a sus hijos. Y de eso que está hablando, de la viña que Dios va a llevar hasta allá. Y los va a transformar en una planta grande. Así dice Jehová el Señor: Y yo tomaré el más alto de los renuevos de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré más ramas, y llevará fruto y será magnificado, magnífico cedro. Todas las especies de las aves habitarán debajo de él, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo abatí el árbol sublime, y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová hablé y hice. Del capítulo 18. Vino mi palabra a Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí él está hablando de un refrán que esta gente tenía, y en ese tiempo los hijos habían sido cautivados y habían sido llevados a Babilonia, y los hijos allá en Babilonia estaban diciendo: Pues nuestros padres ya se murieron, y nosotros estamos aquí, nosotros estamos pagando, como dicen, el pato por lo que estos hicieron. Pero en ese tiempo, cuando Dios les estaba diciendo que se arrepintieran, en Jeremías 31:29, la misma gente que fue muerta estaban diciendo lo mismo: Fueron nuestros padres que pecaron, y nosotros vamos a pagar el pato. Esta gente no veían la influencia de su pecado que tenía Y Dios detesta eso, que uno culpe a otra gente cuando uno tiene parte de lo que está pasando y uno es el que está pecando. Vamos a seguir leyendo. Y el hombre que se fuese fuere justo, hiciera justicia que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni deshonrare a la esposa de su prójimo, ni le hallare a la mujer, y ni se hallare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, el deudor devolviere su prenda, no cometiere robo, diese de su pan al hambriento, y cubriera con ropa al desnudo. El que no diese a usura ni prestase a intereses de la maldad, retardaré su mano, y hiciera juicio de verdad entre hombre y hombre, y en mis estatutos caminara y guardara mis ordenanzas para hacer rectamente, es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes comiese sobre los montes, deshonrase a la esposa de su prójimo, el pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviese la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, hiciera abominaciones, diese a usura y prestase a interés, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrase hijo, el cual viene todos los pecados de su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiese sobre los montes, ni alzase sobre sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a la esposa de su prójimo no deshonrare, ni oprimiese a nadie la prenda, no empeñase, ni cometiese robos al hambriento, diese su pan, cubriera de ropa al desnudo, apartase su mano del pobre, usara e intereses no recibiere, hiciere mil derechos, y anduviese en mis estatutos, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué él hizo? ¿No llevará el pecado de su padre? Porque él hizo juicio y justicia, guardó todos mis estatutos y los hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardase todos mis estatutos, hiciera juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán revocadas, en justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá ni se apartará de sus caminos. Mas si el justo se apartase de justicia y cometiese maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le serán recordadas, por su rebelión con que se prevaricó, por su pecado que cometió, por ella morirá. Ahora, cuando Jesucristo estuvo aquí, habían dos tipos, el fariseo y ¿cómo se llamaba el otro? El fariseo y los geteos, creo. No, pero no estoy muy seguro. Fariseos. Bueno, los fariseos eran el ortodoxo, ¿no? Los que creían en casi, casi todas las cosas que ellos creían eran basados en la ley de Moisés, a su interpretación, porque algunas cosas que interpretaban lo leían, pero lo interpretaban como ellos querían. Pero estos, los saduceos, eran gentes más liberales que los otros, ¿no? Pero en algunas cosas eran bien tradicionales. Ellos no creían de que iba a haber resurrección de los muertos. Y una de las cosas que Jesucristo les dice es que erráis porque no conocéis las escrituras. Y una vez yo me invitaron a una iglesia. Y no sé qué denominación es, pero en esta iglesia se ponen un manto en la cabeza, que es bonito, ¿no? Se ven bonitos todas las muchachas y las señoras. Eso no tiene punto, eso no tiene, esa es tradición y si usted la quiere hacer, la hace, y si no, no. Pero mi punto es de que su creencia, ellos creían que uno es salvo una sola vez. So, si usted pierde su salvación, ya no puede ser salvo. So, digamos que yo estoy en esa iglesia y yo voy y fornico con alguien, ¿no? Y forniqueo con alguien, ¿no? Y después quiero regresar a la iglesia y yo estoy arrepentido, hasta ya me casé con la muchacha, yo me casé y estoy arrepentido. En esa religión, no, usted no puede ser miembro otra vez. Aunque usted se haya arrepentido de todo corazón y Dios lo haya perdonado, ellos creen que uno puede ser salvo una vez nada más. Y lo que pasa, mucha gente sí regresa a esas iglesias, porque hay otro fenómeno también que no me quiero oír mucho de lo que estoy hablando. Hay otro fenómeno que la gente la aíslan y le hacen sentir como que si esa es la única iglesia que usted va a encontrar salvación. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que andar de iglesia en iglesia, iglesia, iglesia, iglesia, iglesia. Pero si usted no está trabajando algo en su iglesia, busque algo que lo edifique. Mire, una de las cosas que a mí me molesta mucho en las iglesias son, hay mucho chisme y hay mucha envidia, o yo no sé lo que es. Algunas veces es mejor buscarse otra iglesia y apartarse de todo eso y buscarse irse a una iglesia donde usted pueda tener paz y tranquilidad. Pero muchas veces estos líderes los hacen a pensar a la gente que si están fuera de su iglesia no van a ser salvos. Y lo mismo con este tipo de religión, de esta iglesia. Venían la gente que se arrepentían, pero ya no los tomaban en cuenta en nada, porque para ellos esa gente ya no era salva. Pero aquí claramente Dios piensa y predica, está hablando Dios de lo que él piensa acerca de esto, y dice que si el justo pecase y se olvidara de todos los caminos y se arrepintiese, va a volver otra vez. Vuelve a los caminos de Dios y vuelve a ser hijo de Dios. Dice también, si aún diese la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, cierto vuestros caminos no son rectos, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. So, aquí exactamente le está diciendo Dios, arrepentíos de lo que están haciendo, y yo no los voy a castigar por lo que han hecho, yo me voy a olvidar de ello, ¿no? Otra creencia también de muchas religiones, piensan que la salvación no se pierde, que cuando uno es salvo de por vida, y mucha gente se aprovechan de esto, ¿no? Y Pablo predicó de eso, que había mucha gente que decían que la sangre de Cristo era muy, muy rica en gracia, so, ellos podían hacer lo que ellos querían, pero no es cierto, ¿no? Si usted toma la sangre de Cristo como juego, como me arrepiento ahora, como antes habían religiones, no quiero decir nombres, pero donde se practicaban las indulgencias, donde usted, si usted pensaba a pecar, usted iba a comprar una carta y le decía, digamos que usted iba y quería ir a robarle a alguien, ¿no? O crímenes más violentos, a violar a alguien, ¿no? Entonces usted iba y agarraba una carta del ministro religioso, donde le decía que usted había contribuido para la obra de Dios monetariamente, y la obra de Dios iba creciendo porque usted había dado monetariamente. So, si usted hacía un pecado, se le iba a perdonar el pecado que usted quería. So, y no estamos hablando de eso también, ¿no? Si usted ha sido cristiano y se vuelve y se hace impío, no va a tener salvación. Y aquí dice que Dios los va a juzgar por según sus caminos a cada persona según sus caminos. Echar de vosotros vuestras iniquidades con que habéis prevaricado y hacéis haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué yo no quiero la muerte del que muere? Dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Y otra también, este capítulo está bien rico en estas controversias, ¿no? Porque mucha gente piensa que Dios se alegra de que el impío muera. No, Dios ha hecho lo imposible para que el impío viva, ¿no? So, hasta aquí vamos a terminar. Si usted tiene algún comentario, por favor escríbanos a mawministries.com. Esa es la website y mi email es marcos@mawministries.com. Ok, thank you, bye.